meto la triple que se sepa, compa. No es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Acá lo hacemos easy como andar en bici. Estamos ahí fuera planeando a futuro. Navego entre mares mentales. Vuelvo con las primeras luces. Y tan deprisa va a ser que te pise. Creando happy en la fábrica. Cuentan por afuera que los lengua larga tienen cara de ángel y que si tienen chance te primerean. Pasa que conocen bien la vereda en la que patean, o al menos eso creen cuando se creen más de lo que crean. Grave rock campeón, arafo, el mundo está picante. Para que un pollito en fuga piense que pisa bastante. Compa, seámonos honestos, ninguno conoce tanto lo que tiene adelante. Por ende hay que ser más constante, porque siempre existe uno más loco, o al menos existe uno más pillo que hace que los grillos se coman los mocos. En un lugar en donde abunda la fanfarria y humildes son poco, en donde vale más el bla bla de algún croto que salió de no sé dónde, anda a saber ni idea. La suerte es loca, al que le toca, le toca, y a veces te golpea más de lo normal, así que no te fíes tanto, que en este sube y baja ninguno zafa de santo, che. Cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa? Es así. En cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa? De paso, me alfabetizo, bien con el que cicatrizo, caemos con estilo en el piso. Andar a pata está difícil, pero me paro, te lo garantizo. Acá la hacemos frente a la crisis, no como ustedes. Hablan de más y ninguno les cree. Aparentan esto, no tuvieron hambre ni sed. Enloquecer en esta ciudad tan fácil que ya no sé. Se está haciéndote el gil con tus compañeros. Yo no vengo por los ceros. Tengo ya los huevos llenos de estos peces que están atrapados en mi anzuelo. Perdón si sueno bolacero, pero primero quiero dejar en claro que mis compas están primero. Solo soy un mensajero. Laburo esta parra como un carpintero, justo cuando me sincero. Poca pulga con lo que no tolero. ¿Cuál fue? Si vine al mundo a hacerlo fino pero áspero. Cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa? Es así. En cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa? Y después de algunos años nunca dimos a torcer el brazo, y tampoco le pedimos ese banco. Y aunque no hay pa' chapear un mango, igual se chambea un tango. Pero siempre me ha chupado un huevo cuanto cuidar de lo nuestro, eso fue todo lo que dio sustento. No como unos cuantos desatentos que se olvidan de qué nido volaron, ni de los primeros vientos, porque consiguieron otro árbol. Yo quiero ver de qué se van a disfrazar en el invierno cuando estemos todos ocupados. Estos vagos están aprendiendo a jugar y ya están presumiendo un premio. Expriman un poco más su ingenio. Acá contamos poco sueldo, pero somos todos dueños y solo nos movemos atrás del sueño. Y están de nuestro lado un par de guachos que los ven igual de serio y que le ponen voluntad y empeño. Cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa? Es así. En cada paso, la vida te da cachetazos, igual tapamos el pelotazo, cierra el buche y hagan caso, esto se pasa con a los ponchazos. Nos damos torcer el brazo, ¿qué pasa?